Estamos de vuelta en Cappy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Seguimos ahora con U2, la banda de Bono y The Edge, que sonaron durante un mes con We Are The People, su canción para la Eurocopa realizada junto a Martin Garrix. Pero vamos a escuchar a los irlandeses con esta canción que nació como un tributo a Nueva York, City of Blinding Lights. City of Blinding Lights, una canción de U2, inspirada principalmente en los recuerdos de Bono tras tocar en Nueva York luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y continuamos en Happy Hour con el dúo británico OMD, y este es un tema que está basado en el cine, ya que se trata de una canción que lanzaron a principios de los 90, inspirada en la trayectoria de la actriz estadounidense Louise Brooks, muy popular en las épocas del cine mudo. Aquí está OMD con Pandora's Box. Pandora's Box, con la banda tecnopop OMD, que surgió a finales de los 70 en la tierra de los Beatles, en Liverpool, coincidiendo con la llamada Nueva Ola. Y momento para escuchar la canción más conocida del grupo estadounidense Mr. Mister, una balada publicada en 1985 y que logró liderar por 2 semanas el ranking de los Estados Unidos. Mr. Mister con Broken Wings. Thank you. And we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last of the fear, unless I make it all too clear. I need you so. Broken Wings con Mr. Mister, una canción inspirada en el libro Broken Wings del poeta y filósofo libanés radicado en Estados Unidos, Khalil Gibran. En este relato se cuenta el amor trágico e imposible entre dos jóvenes libaneses. La canción de Mr. Mister llegó al número uno en 1985 en Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido llegó al cuarto lugar. Y ahora vamos a escuchar a Madonna, que estrenará el próximo 8 de octubre un documental sobre la reciente gira de su último álbum, Madame X. Esto será a través de la plataforma de streaming de Paramount. Pero vamos a los inicios de la reina del pop en los 80 para escuchar una de sus primeras canciones exitosas, Borderline. Borderline, una canción que alcanzó el décimo lugar en 1984, uno de los primeros éxitos de Madonna, incluido en su álbum debut. Y ahora vamos 27 años atrás para escuchar una gran canción de la banda sonora de la película Cuatro bodas y un funeral, Wet Wet Wet con Love Is All Around. I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Love me, come on and let it show. Love is All Around, una canción que afirma que el amor está en todo el mundo. Un tema original de Reg Presley, el desaparecido cantante de la banda británica de los Trucks, que popularizaron muy exitosamente los Wet Wet Wet en 1994 como tema central de la comedia romántica Cuatro bodas y un funeral. Y ahora vamos a escuchar a Bruce Springsteen, cuya hija Jessica, de 29 años, participará en los Olímpicos. La hija del jefe formará parte del equipo estadounidense de equitación que va a competir en Tokio. Y este es un éxito del álbum Born in the USA, que consagró por completo en 1984 a Bruce Springsteen. Una canción que fue una adición de última hora en el disco y que se fue directamente al segundo puesto en el listado de Billboard. Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little hope. You can't start a fire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This comes for higher. Even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's the wine, it's on me. I say just roll off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast start in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around trying to build a broken heart. This comes for higher. Even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire. Worry about your little world falling apart. This comes for higher. Even if we're just dancing. Bardiza, el Capi, Capi Hour. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Entramos en nuestra recta final y vamos a escuchar ahora un clásico de Soda Stereo, que a través de sus redes sociales ha venido compartiendo una serie de videos animados realizados y dirigidos por el diseñador audiovisual Nico Bernaudo, quien trabajó junto a Cerati en sus conciertos desde el 2004 y junto a Soda desde el 2007. Y aquí está la voz del inolvidable Gustavo Cerati hablando sobre el clásico del rock en español, con el cual seguimos en Capi Hour. Bueno, Zoom es un tema porno. Básicamente es esa situación de filmación de entre casa. Necesaria e ineludible en algún momento de la vida. Y de eso habla la canción. Soda Stereo con Zoom, una canción compuesta por Gustavo Cerati que fue incluida en el álbum Sueño Estéreo de 1995. Y ahora en Happy Hour, una leyenda del rock mundial que el pasado martes 20 de julio celebró sus 74 años de edad. Estamos hablando de Santana, que cuenta en su discografía con un álbum inolvidable, Supernatural, que contaba con las colaboraciones de artistas como Rob Thomas, Wyclef Jean, Lauryn Hill, Eric Clapton y también los mexicanos de Maná en Corazón Espinado. Corazón Espinado, Maná, junto a Carlos Santana, que esta semana llegó a los 74 años de edad. Una canción de su exitoso álbum Supernatural, de 1999, que vendió más de 25 millones de ejemplares en el mercado internacional y que se llevó también 9 premios Grammy. Y otro de los artistas que participó en Supernatural fue el músico sueco Eagle Eye Cherry, hermano de la cantante de soul Nena Cherry e hijo también del legendario trompetista de jazz Don Cherry, y que con esta canción de 1997 tuvo un importante éxito en la radio mundial, Safe Tonight. Con Eagle Eye Cherry, número 5 en Estados Unidos y número 6 en Inglaterra en 1997. Y a principios de los 90, una banda que logró hacerse un espacio en la difícil industria musical de la época fue Firehouse. Y de 1992 vamos a escucharlos, Firehouse, con When I Look Into Your Eyes. Make a promise to the end of time.

Rocketman, canción original de Elton John, fue número 2 en Inglaterra y número 6 en los Estados Unidos. Precisamente la canción que da título a la película sobre Elton John, que retrata la vida del cantante desde su infancia como niño prodigio hasta convertirse en el ícono de la música que es actualmente. Estamos llegando al final de Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9, y en el cierre escucharemos a Joan Larkin, más conocida como Joan Jett, quien nació en Filadelfia, Estados Unidos, y fue una de las rockeras más destacadas de los 70s y 80s. Su primera banda se llamó The Runaways, pero con la que triunfó definitivamente fue con The Black Hearts, con la que logró grandes éxitos como I Love Rock and Roll. About 17, and strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it would be long that he was with me. FM regresa en momentos con Carlos Sarria.